Salteame, humor con contenido. Gente amiga, un nuevo momento. Esto es Salteame, humor con contenido. Arranca de esta manera. Así es la vida, cortita y larga, dijo un amigo alguna vez. Y arranca Salteame jueves por la noche. Como todos los jueves, salimos una vez más. Estamos pasando las 23 y les digo a todos buenas noches. ¿Cómo te va, Sergio? Saludo a un hermano acá que tengo al lado. Buenas noches, amigos. Recorriendo, ¿no?, un jueves más los pasillos de Radionauta del Olga. Repleto hoy. Lleno de gente. Hoy repleto, lleno de gente. Y con buenos ánimos, ¿no? Y con buenos ánimos. Buenos ánimos. Importante, lindo. Importante, lindo. Así es. Así es. Hola, Tommy Deu. ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos. Volviste a los micrófonos. Sí, estoy contento, me siento cómodo. Y es un jueves más de Salteame. Estuve ausente en el programa. 73. 74, 74. Capítulo 74. En el número 73 yo no estuve. Después vamos a ver, pero me parece... Cerca, no, en víspera. Sí, sí, sí, creo en ustedes. Nunca adiviné. Jamás le pegué con el número. Estamos en vísperas del programa número 100. Y Tommy, ¿cómo le fue el jueves libre que tuvo libre? Me tomé franco, estuvo muy tranquilo. Estuve trabajando igual, pero estuvo tranquilo. ¿Dónde estuvo nuestro enviado especial? ¿Por dónde anduvo? En la ciudad capital, en Buenos Aires. En la ciudad de la furia, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, sí, mucho subte, mucho tren, mucho metro... ¿Cómo es? Metrobús. ¿No? Metrobús. ¿Y pero tranqui. ¿Pungueaste a alguien ahí en el subte? ¿En no? ¿Constitución? No, anduve por la zona de Constitución. Estuve más por la zona de Palermo, ahí de Caretaje. Ah, ¿sí? Bueno. Parque Las Heras. Claro. Ahí se usa fierro. Sí, más plástica se usa, porque está el Alto Palermo ahí un par de cuadras. Entonces, taquetean todas las minas ahí en el shopping. Pero bueno, fue una semana descontracturada, con mucho trabajo, pero descontracturada. Bien. Muy bien. Nos alegramos entonces. Muy bien. Me alegro que andes por ahí, por las calles capitales. Si es lo que tu cerebro te demanda, o sea, vos sos el representante de tu cerebro, el que heredaste y yo heredé otro. Y todos más o menos tratamos de manejarnos con esa, ¿no? Bien lo dijiste, Tommy. Estamos con un amigo que ha venido acá, recién estábamos compartiendo, hicimos un clericó. Esta noche vienen también en vivo en Salteame. Don Jorge, el creador de Te lo resumo así nomás. Buenas noches. Gracias por la invitación y por la música tan oportuna que es la de Volver al Futuro. Y mal no escuché. Ya arrancás respondiendo bien. Un punto para un poquito de retorno acá para todos. Bienvenido, don Jorge. ¿Cómo va? Hoy tenemos un gusto, la verdad. Disfrutamos mucho de lo que usted hace. Queremos también contarle un poquito a los que todavía no han visto nada. Que se lo cuente vos, más que nada, cómo nace esto, qué es te lo resumo así nomás, con tus palabras, y bueno, que tengas esa oportunidad de dejar acá tus cuerdas vocales. ¿Qué es te lo resumo así nomás? Resúmenes de series así nomás, así medio mal, medio... como pinta, ¿no? Contando la vulgar, narrando la historia así nomás, sin sin buscar mucha poética, ni aprenderse los nombres de los personajes, ni haciendo comparaciones o bardeando sin problema. No vamos a encontrar ahí resúmenes para el colegio. O, claro, no, nada que sirva en la vida realmente, cosas que indispensables para vivir. ¿Estás seguro que no sirve? Yo creo que no sirve. ¿Qué te puede servir? Saber de qué. Al fin y al cabo no sirve, pero. ¿De qué te sirve saber de qué trató Dibu? De nada. No vas a levantar chicas, no vas a ganar ningún concurso en tiempo de siembra. Nada. En los 8 millones, capaz que. La necesidad de la información es ubicar el programa de las preguntas. Ah, el ahí que estaba el difunto Sofovich. Claro. Ahí está. ¿Se murió? ¿Se murió Sofovich? Se murió el año pasado, exactamente el Día de la Mujer se murió. ¿El año pasado? Pará, ¿tanto pasó ya? Tremendo. Sangre bueno, fría. Perdón por en carne y hueso diciendo que no se levanta mujeres, que no sirve para nada. Lo que usted hace, y sin embargo, es una forma muy particular de expresarse. ¿De dónde nace esto? ¿Cómo encontrás esa manera de ser tan auténtico en tu relato de cada serie en particular? Recordemos que resumís series de televisión, series de internet, series de dibujo animado. Hay una sola, que es la de Dragon Ball, la última, la resurrección de Freezer, que después de verla dije, esto no puede ser peor. Y dije, bueno, vamos a hacer una película solo porque es Dragon Ball Z. Una serie que me gustaba mucho de chico, y ya veo cómo la están violando. No gustó la peli de Dragon Ball esta. No gustó. Pero fue mejor que la anteúltima. Las dos son bastante. Esta es más irrespetuosa. La otra no la recuerdo tanto. La otra fue la anteúltima, a mí no me gustó, no me acuerdo cuál era, pero. La de Broly. No, la de Broly fue buenísima. O era muy vieja. Tiene 20 años. ¿Cuál fue, Juan, la anteúltima de Dragon Ball? No. Creo que es la mejor esa. Sí. La de Bills. La batalla de los dioses, exactamente. Que arreglaron las cosas hablando. No, esto es Dragon Ball Z. Pero no para Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, mejor fue la última. Quedo yo en eso. Y bueno, soy el conductor del programa. Y sos el que manda, claro. Así que. Puede ser que, continuando, ¿no?, con la pregunta que sigue acá nuestro conductor. ¿Alguna especie de catarsis que haces en los videos? ¿Algún psicólogo, no? Diría por ahí que estás como expresando una fuga de algo, ¿no? Se va por ese lado. Y así empezó, pues yo miraba esta serie de Walking Dead y nada, me hacía mal. ¿La vi toda? Y no me daba bronca lo mala que era o cómo. ¿Cómo estaban faltándole respeto al televidente haciendo cosas demasiado pedorras? Entonces, ¿por falta de argumento, ponele? No, empezó todo con un capítulo que lo resumo brevemente lo que pasaba. Que secuestran secuestran a 8 personajes, los cuatro protagonistas y 4 extras. Y los van matando de a uno y justo empiezan por la parte de los extras, como mostrando un suspenso imposible porque sabemos de casa que no van a matar a los protagonistas. Entonces crean toda una escena de suspenso que no se la cree nadie. Muy de Batman y Robin, de Adam West, como muy vieja, ¿viste? 70, ¿no? Claro, y me dio mucha bronca. Y escribí entonces, el primer te lo resumo, si no fue escrito. Y como garpó, dije, voy a seguir escribiendo, pero no, nadie lo va a leer. ¿Cómo te diste cuenta que garpó? Por los me gusta. Literalmente. ¿Qué comenta la gente? ¿Qué ves que comenta? ¿O que te ha sorprendido? Y entonces la gente comenta desde que les gusta, le agregan cosas o señalan cosas que me olvidé. Y a veces está la gente que no le gusta y bardea. Tiene mucho tiempo libre como para empezar a bardear. Claro, pero. O mucha negatividad. Más tiempo libre tengo yo. Claro, que lo hago. Que lo lees. Que voy a juzgar a la gente que ¿vos, critica. Vos subís tus videos a YouTube, ¿no? Vos subís tus videos sí, a YouTube. Sí, subo a YouTube y después tengo una página en Facebook que los comparto ahí. Claro, o sea, y en los videos de YouTube tenés gente que te comenta absolutamente de todo. ¿Cuánto tiempo invertís de tu semana, de tu día, en leer esos comentarios? No, bastante. Pero los leo, algunos los respondo, a veces me olvido de responder. Claro. ¿Qué otra clase de video hiciste antes de comenzar con, te lo resumo así nomás, que hasta ahora es el éxito de tu vida? El éxito de mi vida es que el único, no hacía videos, no. Hice un par una vez cuando era más chico, con canciones y escenas de películas, pero muy boludos, muy feos, con Movie Maker. No sé si conocen el Movie Maker. Divertidísimo. Es el programa que predeterminado de Windows para editar. Pero esto sería lo primero que hago con más constancia. Claro. Ya sentí que tenés una deuda con el público, una demanda, mejor dicho, para el público que quiere recibir una nueva, un nuevo video. ¿Cuánto llevas, más o menos? Van 32. Y la gente es muy exigente y no le gusta cuando se cambia el como la forma. Como hice los de Game of Thrones en rima y a la gente no le gustó. A muchos sí, pero a la mayoría es no. Para mí el de Game of Thrones es buenísimo. Muy bueno. Ese en rima es espectacular. Aclaro que no lo escribí yo ese, los escribe Casper Uncal, no sé si lo conoce. Que es un profesor de letras, amigo mío, que los escribe él, que sabe de rimas. Pero mucha gente es como que dijo, pará. Si no es en rima, los demás. Claro. El resto, los guiones son tuyos. Y los de Chiquititas los hace mi novia. Mirá. Fanática de Chiquititas. Se encarga ella. Toda la crítica. Pero hay como un toque de identidad ahí en cada... O sea, vos lo retocás, algo le das... ¿Vas supervisando eso? Sí, me aseguro de que se cuente la historia, por lo menos. Que no sea nombrar escenas perdidas, sino que más o menos haya una línea argumental. Y de ahí meterlo, señalar las escenas bizarras que tiene cada serie, pero que esté por lo menos que se cuente de qué trata la serie. Se podría decir entonces que nació de la angustia todo esto de los videos, bueno, de sentirte tocado por los... Manoseado por los creadores, eso es. Hace poco veía en Facebook un grupo sin género, o sea que se llamaba Culos Salteños. Culos Salteños. Sí. ¿Cuántos seguidores? No, tenía gente interesada. ¿Qué crees que todavía no se hizo en la internet a raíz de esto, no? ¿Qué todavía no existe en la internet? Mira, no sé si estamos hablando del mismo, pero justo un amigo me pasó un canal de YouTube que son videos de en slow motion, ¿cómo es cámara lenta? ¿Cómo es? Slow motion, ¿verdad? Sí. De tirándole cosas a culos de mujeres. Bueno, un video es tirando una porción de pizza al culo de una mujer. Y va en cámara lenta y se ve como la porción de pizza choca contra las nalgas de la mujer. Y otro video es tirándole verdura. Y de eso trata el canal, tiene como 600.000 suscriptores. Son como... cosas que nunca te imaginarías. Claro. Es como... Estrellándose contra el culo contra de una el mujer. Contra el culo de una mujer. Entonces. Claro. Tiene mucho éxito. Bueno. ¿De cuántos me gusta estamos hablando? No sé, la página pone que tiene 300.000 vistos con el cada video. Ah, no, bueno, estamos mucho, hablando de. Sí, está cotizando alto. Sí, lamentablemente hoy las cosas se miden en me gusta. Sí. Exactamente. Pero tu respuesta pero bueno. De qué no se ha visto, ya no sé qué es lo que. Pero podemos elegir no medirlas. Se ocurre que habría que inventar. Eso. ¿Qué todavía no está en la web? ¿Qué vos crees? Ya después de haber visto pizzas estrellándose en culos. Claro. Ya como no se comida. Me acaba la imaginación. Es como, qué falta. Pero es como el músico que dice que está todo inventado. Quizá vos encontrás esa facilidad de encontrar la sátira en algo tan común como un programa de televisión. O reflotar viejas series. Claro, sí. Verano 98. Hay un poco de nostalgia. O Chiquititas. Estamos con don Jorge Pinarello, así bien lo digo. Vamos a un tema y enseguida estamos con los chicos en vivo de Me Lleva la Jarana. Así que nos vamos de fiesta hoy. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so your tank explodes. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, oh. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. Time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. The first 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you see in the sun. Metropolis under edge of control. They take our money but they won't take our soul. Fuck that, ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We go low. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. Go! Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Expandiéndose en el aire. Radionauta 106.3. De una. De lunes a viernes. De 1 a 2, compartimos las noticias en Radionauta. Yes, please. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Salteame, La Tercera. La Tercera. Nos queremos matar. Que empacha. Tercera temporada. Tu cabeza. Pikachu. Pikachu. segundo bloque de Salteame. Enseguida tenemos una prueba con Don Jorge, que se queda con nosotros, pero en este momento estamos con los chicos de Me Lleva la Jarana. Bienvenidos, chicos, gracias por venir. Buenas noches. Banda que la hemos ido a ver y hemos disfrutado de su mambo ese que nos pueden regalar únicamente ellos, de generar un ambiente así. Así que bueno, en principio le vamos a pedir que arranquen tocando como para saber de qué se trata. Suena en vivo Me Llevo a la Jarana por Salteame. Boom. Vamos con un rato de entrevista a ellos, tema. Bueno, gracias, operador. La puta que te parió. Estábamos esperando el corte, pero acá estamos. No pasa acá nada. Estamos, cosas que pasan, ¿no? Cuestiones técnicas del vivo. Por lo menos no, claro. No dijimos nada a nadie, ¿viste? Zafamos. Nadie quiso decir nada. Yo veía que estaba la luz prendida arriba. Sí. Pero digo, si está al aire no voy a decir nada por la duda. Seguimos, Tommy, ya está. Estamos en vivo, estamos sobre rueda. La Jarana, espectacular tema propio este. Sí, salió este año. Nada. Preséntense, por favor. Primero, muchas gracias por invitarnos a Salteame el programa. No, por favor. Nosotros somos Me Lleva la Jarana. Yo soy Julián, acá al lado tengo a Aye. Tengo acá a Adri, a Juli, al Camaleón y al Santi ahí en la percusión ahí. Así que nada, disfrutando de acá de venir a este espacio, de poder compartir, de poder tocar, de poder hacer esto que estamos haciendo, que es compartir la música y disfrutar también de lo que hacemos en nuestro cotidiano y que nos hayan invitado y poder compartirlo acá en la radio, está buenísimo también. Excelente, buenas palabras, hermano. ¿Cómo es que arranca Me Lleva la Jarana? Si nos vamos un poco en principio, nos ha presentado a todos, ¿cómo se une este grupo? Son el... y se dedican a hacer esta cumbia poderosa. Como así se hacen llamar y como así, ¿no?, representan musicalmente. No quiero copar todo el micrófono, pero acá con la compañía que tengo al lado, Yelén, salió la Jarana para ir a la casa de ella particularmente, que vive en Mendoza, así que ella también nos puede contar un poquito. Dale, ¿qué tal? Bien cerquita buenas del noches. Micrófono, gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Fue una charla de mates con el Santi, que es uno de los pibes, que dijimos de hacer un viaje a Mendoza, de que caiga a visitar, así que puedes contar también. Caímos y se sumó la banda atrás y en realidad nació como unas vacaciones en casa, pero empezamos a tocar y vimos que funcionaba para nosotros, así para el espíritu y para la gente funcionaba también. Queríamos viajar, tocar, el espíritu jaranero era del baile, salió el primer viaje a pleno, O sea, la banda se forma en un viaje. Se forma para viajar, un mes de diciembre. Fue muy fugaz y en enero ya estábamos tocando. Tuvimos a menos de un mes de tener la banda, ya habíamos tocado como 5 o 6 veces. Fue muy en un mes, sacamos un repertorio de unos 20 temas. Fue todo muy, muy rápido, muy mucha energía, muy cargado. La verdad que fue tan maravilloso que decidimos seguir y acá estamos. Fue como un supervivir, ¿no? Salir a supervivir. Sí. Sergio, diga. Sí, no, el nombre me lleva a la jarana. ¿Por qué? ¿Viste? ¿Tiene un argumento? Justamente nos llevó. Eso. Nos llevó la joda. Era viajar y lo que nos llevaba era esa banda y que lo que ofrecía era pura energía para bailar, divertirse y sacarse un rato los problemas que cada uno llevará en la vida y entregarse al baile y a ese ritual tan sagrado y ancestral. Muy bien. ¿Y todos tocaban en ese momento en otras bandas o cómo se conocieron? Sí, cada uno teníamos varios proyectos. Había varios de los integrantes, nos conocíamos también de un coro muy antiguo que también había viajado por varios lugares. Como que tiene una tradición también, algo que ver con la facultad. Como que la vida nos fue encontrando y nos fue llevando, como el nombre mismo. Yo creo que fue un encuentro que se dio porque se tenía que dar. Y además el grupo, había gente que todavía no estaba viviendo acá en La Plata, como el flautista acá, que después se sumó con nosotros. Y nada, cosas que se han dado para que esto se dé de esa forma y que se haya dado en forma de viaje, que es también algo fuerte que tiene la banda, ya que esto fue en el verano del 2013, ¿verdad? Sí. 2014, la banda seguía tocando y todo, y decidimos viajar al sur. Nos fuimos a hacer una gira a San Martín, Lago Puelo, estuvimos por el Bolsón, estuvimos por Bariloche también, Villa La Angostura. Bueno, somos un poco contemporáneos, ¿no? Nosotros nos formamos en 2013, hicimos un viaje a... ¿A dónde? A las Toninas. A la luna, a la luna y de vuelta. Si tuvieran que... Posta, estamos ahí autogestivo, ¿no? De pulmón, de corazón. Si tuvieran que decir qué género hacen, qué género expresan, qué género practican, ¿cuál sería? Cumbia. ¿Cumbia? Cumbia. Cumbia. Sí, sí. Ahí está, sí. Muy bien. Cumbia plena. Sí, nosotros nos gusta, no sé, como... No es el que baile. Somos diferentes a todo el resto de la cumbia. Sí tenemos otro formato que es bastante... Claro, por eso esto, te decía, tenía... Formato acústico. Flauta ahí. Claro. Experimentábamos, fue también el viaje, lo que necesitábamos era todos los instrumentos que suenan en la calle. Primero éramos una banda callejera y lo seguimos siendo. Siempre los viajes es lo que nos da de comer, digamos, es tocar en la calle. Porque es difícil llegar a un lugar y ya conseguir para el otro día fechas. Y al otro día hay que comer, hay que dormir. Y la banda está en la calle tocando. Y la recepción esa que también se tiene, ese ida y vuelta en lugares que por lo general son de vacaciones. Y la gente muy predispuesta a pasarla bien. Y se da algo maravilloso. Hace muy poco hicieron un viaje a Brasil. Y bueno, ¿qué rescatan de eso para contar? ¿Alguna anécdota? Viste que siempre el problema es dónde dormir y dónde cagar en estos viajes. Ustedes que son una banda viajera sabrán responder algo. Y hacemos las dos cosas. Hacen las dos cosas. Encima ya lo hacemos todos juntos. Está todo bien. Es una gran familia. Llevamos 3 años viajando. Se usan las bombachas, los calzones, etc. Está todo comparten, ¿no? Si no hubiera tanta confianza, sería difícil. Sería más complicado. ¿Esta es la formación inicial, diríamos, o falta alguien más? Esta es la formación inicial, final y la del medio. Y la decimos, no hay nadie. Sí, falta el falta bajista. Falta el Capitán Love, que no pudo venir, pero le mandamos. Capitán Love. Sí. Capitán Love, el mismo. Hay que llevarlo, ¿no? Eso, hay que llevarlo muy dentro. Sí, es que es así. Lo llevó de antes de que le pongamos el nombre, obviamente. Pero bueno, le mandamos un abrazo grande. De una. Más. ¿Y Brasil qué, cómo los trató la primera vez, la primera gira internacional? Hermosinho. Y nada de muy y ningún contrato de por medio, claro. No, todo autogestión, a puro pulmón. creyendo, soñándolo. No aburramos con la palabra autogestión. No. Dale, dejemos robar 2 años con la autogestión. ¿Qué fueron a vos? La verdad que fue un sueño cumplido, digamos, de prepo. Nosotros nos queríamos ir y nos fuimos y estuvo genial. Fue todo positivo, la verdad que no se me viene una anécdota a la cabeza sin poder extenderme, digamos, porque fue cada día fue mejor que lo otro. Yo tengo una para contar. Vamos. Que se me viene a la cabeza. Lo mejor, nosotros estuvimos viajando como 2 o 3 días en una camioneta, que esa camioneta empezó a tener, bueno, de estas cosas compartidas como el sudor o todas esas cuestiones que tienen que ver con lo corporal, que ya nosotros ya lo tenemos re como amigados. Los 2 primeros 3 días, justamente esto de dormir y no tener lugar donde dormir, dormimos como en la camioneta y viajamos en una camioneta muy grande, así del tío de acá, del compañero. Y resulta que, aprovechando toda esta buena energía y todo, nos bañamos con la lluvia. Eso fue, todos en calzoncillos, así, disfrutando de la lluvia, la gente corriendo, porque estábamos en la playa, se largó a llover, todos corriendo, gritando, no, que viene la lluvia, y nosotros, vamos, que viene la lluvia, así que sacamos el jabón, el shampoo, abajo de la lluvia, y nos pusimos a bañar todos. Sí, y paró de llover a los 5 minutos, nos quedamos algunos enjabonados, tuvimos que recurrir a los charquitos que había, y juntar agua para sacar. Buena anécdota, me había olvidado. Se me vino así la cabeza y digo, esta la tengo que contar acá en la radio. Ya que estamos confiando. Sí, ¿no? sí. Y la Pachamama, ¿no? De todos. Claro. Sí. Y aprovechando ahí el momento de que evidentemente no teníamos tanta agua, no nos habíamos bañado hace un par de días. Bueno, muy bien los chicos de Me Lleva la Jarana. Chicos, si pueden tocar un tema más, enseguida estamos con Don Jorge, que lo vamos ahí. El regreso, ¿no? El regreso de Don Jorge, y tenemos más jarana todavía, así que dale, hicimos un clericó que lo vamos a compartir acá con los muchachos. Está muy bueno. Los esperamos así. Ahí una preguntita, la gente ahí del sonido, ¿cómo se escuchó? ¿Todo bien? ¿Hay algo para correr más para atrás? ¿Algo para más para adelante? Más adelante. Bien, el tema del güiro, eso se escucha muy fuerte, muy bajo. Todo perfecto. Bueno, vamos a mandarle un saludo muy grande a todos nuestros padres que siempre nos apoyan. Eso. Y están por ahí, que andan ahí saludando. A nuestros amigos que siempre nos vienen a ver. Y no pasamos el chivo de que el 4 de septiembre tocamos en Celaví, que queda en 55, entre 17 y 18. Se va a armar un tremendo fiestón con una banda que se llama Punto P, que son unos hermanos amigos, hermanos y hermanas. Así que bueno, están todos y todas invitados a compartir y a disfrutar el viernes 4 de septiembre, fiesta en Celaví. Acérquense temprano porque Celaví se pone temprano y así podemos disfrutar todos. Así que bueno, los esperamos y las esperamos. Seguimos con Salteame, seguimos con Radionauta, seguimos con Me Lleva la Jarana. Adelante. Esta canción, eso, yo quiero, vive en Santiago del Estero, él se planta contra los ojeros, y yo le dedico esta canción. tierra tiene que volver, el poder de la tierra tiene que volver. Bailando, bailando. ¡Sube! ¡Bueno! Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. soy. Coquetona, porque me gusta la rumba. Dicen que soy aventurera, caliente como el sol, porque me gusta el sabor. Y soy rumbera, porque me gusta la rumba. Y soy candela, quieren llevarme a la tumba con críticas callejeras. Salteame, en el aire. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta. Diario. Expansivo. Salteamizate. Dale que va. Santiami, humor con contenido. Tercera temporada. A ver, bueno, estamos en vivo. Ahora sí, estamos en vivo. Recién llegamos a la conclusión de que somos los polinos de la izquierda. No. Ah, somos, ¿periodismo espectáculo? No somos ni polino, ni somos de la izquierda extremadamente, ¿no? De la ultraizquierda. Claro. No, hacemos humor. No gobernamos a nadie. Ni nos dejamos gobernar. Ni nos dejamos gobernar, claro. Todo por intimar. Pero bueno, aceptamos ahí, somos los polinos de la izquierda, carajo. Adelante, mi comandante. Bueno, estamos de regreso, ¿no? Tercer bloque. ¿El último o vamos a seguir de...? Vamos a seguir. A la radio, vamos a seguir. Estamos de nuevo con don Jorge, que ha venido acá, está de par a par tomándose el clericó. No está, un tipo muy respetuoso, quiero decirlo. Se está tomando el clericó a la par con nosotros y eso a nosotros... La primera vez que tomo clericó. ¿La primera vez? La primera vez, así que una linda experiencia. ¿Le encontrás sentido común? Es vino con fruta. No sé si tiene sentido común, pero es muy, muy bueno. Yo pensé que sentíamos lo mismo. Pensé que estábamos... En la misma... Así que vino con fruta nada más. Pásame el vaso. Pásamelo. No, muy bien mezclada. Muy bien. Maridada. La verdad, se dejó los porcentajes de vino y fruta están muy bien distribuidos. Me sumo acá a las críticas. Hay mucha gente acá y está el Manu, está el Valen, está... El otro Manu, le doy el micrófono. Está el uruguayo que se ha sumado al plantel. Bienvenido, uruguayo. Bienvenido, uruguayo. Ya lo vamos a estar sacando en el momento que lo necesitemos al aire. ¡Pum! A ver qué tenés para decir, uruguayo. Que le están echando como se carga el tanque en asta, ¿viste? Bueno, se carga el bidón de clericó. 100 de súper, dame. 100 de súper. Son 100 de vino adentro y bueno, y se va llenando. Estamos con don Jorge, te vamos a someter, Jorge, a una prueba, a ver si sos realmente el creador de los videos, te lo resumo así nomás, y si no, no tenemos un títere acá que vino a buscar nuestra fama. Yo me considero dentro de los frikis, viste, dentro de esas personas que están ahí mirando series, mirando películas. Imagino, ¿no? Supongo que vos, don Jorge, serás más o menos así, ¿no? Así que te sometemos a esta pequeña prueba. Sí, sí, soy bastante de mirar todo, bastante boludo, así, y de recordar cosas que al fin de cuentas, ¿para qué sirven, no? Vamos con el primer audio. Esto es Salteame y estamos en vivo. Tiene que decir quién es. A ver, de vuelta. De vuelta, por favor. A ver. Más alto. A ver, supongamos que por un momento les pido amablemente que olviden el juego y se marchen. ¿Lo harían? Uf. No, estoy... Lo desestabilizamos un poquito. Es la de la Fauci. ¿La podemos pasar un poco? Difícil. ¿Una vez más? Sabemos que el alcohol te saca, o no, el... Me saca... Te ablanda los sentidos. A ver. O sea, por ahí no está escuchando la voz que... Claramente. El que hablaba antes era Krillin. Dudaba, estaba. Un punto. Acá viniste a ganar, don Jorge. No vamos a dejar que pierdas. Ese clérico. Claramente. Bueno, entonces efectivamente era Krillin. Era difícil esa. Yo te digo que en los primeros dos audios, las primeras dos veces, no la sacaba. No, el doblaje latino, que es muy, muy común en varias cosas, pero. ¿Qué me decide que Krillin se hizo policía? Una falta de respeto. Porque se dejó el bigote. Tiene bigote, cuando es viejo ya tiene el bigote, te deja el pelo, consigue un laburo, uno no entiende, ¿no? Un tipo con los poderes de Krillin haciéndose cana. Sí, pasó a ser un tremendo gato. Claro, es como el término. Y no, de problemas económicos. Claro. Que sea Krillin no significa que esté lleno de plata. Un recurso, ¿no? Que le vio ahí, que sacó fruto enseguida. Claro, dijo, ya está. Es un policía más poderoso, ¿no? Y que usa la voluntad de fuerza desmedida. Claro, es. Por ahí vos tenés hambre, te agarraste una fiambrería y te llevaste todos los fiambres, y si te cruzaste con Krillin, te fuiste con hambre y sin muela. Sí, debe ser gatillo fácil, Krillin. Gatillo fácil. Muy bien. Seguimos con Don Jorge Pinarello, creador de Te lo resumo así nomás. Prueba número 2. ¡Ay, Dios! ¡Qué pesadilla! Inconfundible, Francella. Muy bien. Claramente, su voz y su tono inconfundible. No sé bien de qué, de todas sus series o películas. Ponerlo de vuelta a decir si saco de ¿Te animarías a decir en qué serie o qué película? Y a ver, lo escucho de nuevo. Pues. Vale por dos si saca de dónde. Sí, vamos. No me avisó antes que me dejó acá. ¿Qué estás buscando? Pero si yo se lo dije, estaba durmiendo. ¿Pero qué durmiendo? Hacelo pasar, por favor, que no se entere nadie. Pero señor, el reglamento de cabo de guardia prohíbe. Prohíbe que te zafé de mil cosas, zafame de una. A mí anda, por favor, haceme ese favor. Eso fue una explosión. Entonces, ¿qué es? ¿Casados con hijos? Es... ¿O Exterminator? Yo me cago, me la quiero jugar por Exterminator. Por la explosión, me parecía ser Exterminator. Los ninjas, ¿no? Los bañeros, la playa loca. Pero no. ¿El qué? ¿En qué lugar está Francella? ¿En qué circunstancias está Francella? Hace poco veía un programa de televisión que comentaban a ver qué películas que le parecían buenas nacionales. Y tardaba mucho en responder sin pensar. Pero en fin, yo me pensaba, nadie vio Exterminator. Y no. Que le hacen creer que es el hermano, como es McClane. ¿Puedo general, usted no me puede decir esto. ¿Cómo que no es mi hermano McClane? Yo me ilusioné. ¿Puedo spoilear acá de dónde está el extracto ese? ¿De qué pertenece? Sí. A Brigada. Puede ser Brigada Cola, dice acá, pero no sé si es. Brigada Cola. Estoy sin mirar el papel. Bueno, nadie busca mi credibilidad tampoco, pero me la jugué. Francella hizo de todo, ¿no? Como para sacar acá. Está perdonado. Sí, Francella. Me estoy masticando una fruta del clérigo. Una manzanita. Tercer audio, por favor. Salteame. Do you want a chocolate? I could eat about a million and a half of these. My mom always said. Forrest Gump. Sí. Un timing. Guardó silencio hasta el momento justo. Tenga el retorno puesto el perfeccionista. Espero que termine no My Man. Confieso que esa no la sacaba. Es más, ¿Tom Hanks es el actor principal o sí, me equivoco? Sí, Tom Hanks es el señor Forrest Gump. Hacía de pelotudo. No, qué peliculón. Pero no la tenía esa. Bien. El mismo crea... Mi inconsciente o mi prejuicio había dicho que esta no la sacaba. Pero bueno, me ganó. 3-0 está. Ya está. Muy bien, don Jorge. El mismo creador de Contact, una película de también Forrest Gump, Contact, del mismo director, Miles, no me acuerdo, o sea, Zemeckis. El mismo director de Volver al Futuro. También, de Volver al Futuro. De Quién engañó a Roger Rabbit. La muerte le sienta bien. Peliculones. En búsqueda de la Esmeralda Verde, ¿cómo es esa? Muy vieja con... Yo no sé si es George Clooney. No, George Clooney no, Michael Douglas. Esa manzana que comiste recién te mató. Sí. Estaba embebida en sí. Es mi cerebro. Es lo que puede mi cerebro. No. Vamos una vez más. A ver. uno difícil. Número 4, don Jorge se somete a la prueba de salteame. Bueno, mientras yo arreglaré todo para irnos, como te dije. ¿No? Mariana del Barrio. No. No. Tremendo. Tremendo. Acabas de ganar los 8 escalones. Claro, Sofovich se está revolcando. Thalía haciendo novelas en el momento que Thalía surgía, que hacía perfume, revista, novela. Bueno, prostitución. Como pero. Prostitución VIP. Menúes de McDonald's, todo. Claro. Ahora es una empresa norteamericana, ya sabemos, ¿no? Si te tiene que armar un escenario, te lo baja en helicóptero y canta. Pero bueno, en un momento hacía novelas y se llamaba María del Barrio. María del Barrio, Marimar, todas Marías eran, ¿no? María Thalía. María Thalía. Quizás se llame María en realidad. Bueno, vamos con el último. Vamos con 4-0, ey. 4-0. 4-0. Vino. Era difícil. Vamos con el quinto. Crime scene. What about these? The Hotel Cokehead murders. This dealer and the girl. Oh. Well, this Hallmark looking couple didn't die by the hands of a professional. No, this is. ¿Quién es? Child's play. Messy work. All that blood on the walls looks like a finger painting. ¿Quién será? Give me a fucking creep. You know that, Dexter? Yeah, I know. Sorry about that. Acá estoy cagado. A ver, un cachito okay. más. Is there something I can do? Yeah, you can give me your fucking analysis on the blood spatter on these killings. You think I'm here to invite you to my nephew's bris? A ver, don Jorge, 10. Shut the fuck up. 9. Don't even know 7. Parece Pulp Fiction. 6. Negro diciendo fuck. Pulp Fiction. ¿Te quedás con Pulp Fiction? No, porque si no hubiesen aplaudido. 4. Claramente no. Hacían una fiesta los pibes cada vez. Una chance más. Un poquito. 10 segundos. Crime scene. What about these? What about this? This dealer and the girl. Oh, oh man. Well, this Hallmark-looking couple didn't die by the hands of a professional. No, this is child's play. Come on, man. Sácamelo del aire. Sácamelo del aire. No, paso. Me rindo. Paso. Paso, bueno. ¿Se puede aplaudir la derrota también? Sí, la derrota también se aplaude. Por supuesto. ¿Qué era esto? Acaba de perder don Jorge, no te habíamos dicho las reglas, pero... Skyler. Dexter, la puta madre. No se podía perder ninguna de las pruebas, te quedaba una. Dexter de la serie Dexter, ¿no? Yo esa tampoco me la sacaba. Era muy jodida. Ni sé de qué se trata. Yo, mirá, no me representaba culturalmente ese audio. Yo conozco a Dexter, dibujo animado, el hermano de Didi. Claro, este es otro Dexter, más sangriento que el laboratorio. Sí. Y no está bueno. Tan pintado, no está tan dibujado, digamos. Está bien, bueno, acaba de perder don Jorge, muchas gracias, no, Jorge. No, gracias a usted. Pero bueno, tenemos la revancha, ¿está bien? Tenemos la revancha, uno que defina. Ah, uno más, buenísimo. Sí. Si gana o pierde esta noche, don Jorge, si se va de caravana con Me Lleva la Jarana, con los pibes de Salteame, o si se tiene que volver a dormir y mañana temprano a trabajar. Número 6, último gol de oro. Walt, where's Holly? Es Skyler de Breaking Bad. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. Dale, campeón. 5-1. 5-1, ya está. No, vamos a dormir tranquilo. Sí, sí, me quedo contento. Jorge, sos el verdadero. Sos el verdadero. No soy una farsa, soy el verdadero. Así es, ha pasado la prueba de Salteame, ¿no? Esta pequeña prueba. Nunca. Nunca dejamos de ser un chiste, ninguno. Nah, por favor. Pero bueno, es el verdadero. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, don Jorge, gracias. Posta, en serio. Lo que tenga que ahora, en este caso, compartir, decir, si puede ayudarnos a todos. Un mensaje para el mundo. para el mundo, así también repasar tus redes exactas, como para que te puedan ver realmente lo que haces. Nosotros descubrimos ya hace muy poco, diríamos hace algunos meses, que disfrutamos de lo que haces y nos parece muy, muy auténtico, una forma de expresarte muy única, muy piola. Bien, Sergio. Bueno, gracias. Está ahí en Facebook la página, que este lo resumo así nomás, que la pueden encontrar buscándola. Y ahí están los videos que llegan al canal de YouTube, que también se llama Te lo resumo así nomás. Y está también el Twitter, que está porque sí, pero no lo uso, pero está también para... Existe. Lo hice y no está utilizado, pero existe. Y aparte, ¿no? Ya que estoy... promociono por una favor. Obra de teatro en por la que favor. Estoy, si no les molesta, no tiene nada que ver con que es la fiesta de casamiento. No hagas algo que me moleste. No. Hacé todo lo que no me pueda llegar a molestar. Perdón, una pregunta que no hice, que ninguno hizo. ¿Vos qué te sentís? O sea, ¿cómo te identificás? ¿Que sos actor? ¿Sos editor? ¿Sos humorista? ¿Qué sos? No, soy. ¿Qué te sentís? Soy actor, es a lo que me dedico, de lo que vivo. Y también de la docencia, ¿verdad? Y aparte hago edito videos y esas cosas. Pero antes que nada, docente y actor. Y como actor estoy... Para que quede claro, para la gente diga, ¿qué hace este pibe? ¿Cómo se gana la vida? ¿Haciendo videos en la vida? No. Estoy en la fiesta de casamiento, que está justo acá al lado, en el escudo. Está el viernes y el sábado, y hacemos funciones los últimos viernes y sábados de cada mes. Si buscan en Facebook también, donde en el buscador la fiesta de casamiento, encontrarán toda la información. ¿Calle? Acá el escudo, acá la vuelta. Cuando es 10-60-61, 1373. Y en Facebook está toda la información. Creo que eso es todo lo que tengo para decir. Excelente, Jorge. Quiero decir, un tipo que vino a vivir este momento de par a par. ¿Mensaje para el mundo? Mensaje para el mundo. Qué lindo que fueron los 90. La televisión de los 90 fue la mejor. Nada más. El mensaje nostálgico. Yo soy nacido en el 1991, así que quiero... En los 90. Quiero recordar las mejores cosas, las cosas buenas de los 90 es nuestra década. Así que también nos hacemos cargo. Gran época de dibujito animado, serie, película... Carlos impresionante. Excepto claramente por el neoliberalismo. De esa época, por el menemato. Carlos todo Menem. Lo demás. Claro. Pero no hay que tampoco que decir los 90. Ah. No. Realmente, compadeciendo, a ver, respetando todo el dolor de la gente. Que también hay cosas buenas para decir que bueno, los 90, aquellos años. Muy bueno el mensaje. Muchísimas gracias otra vez. Gracias. Un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un tema. Estuvo Don Jorge Pinarello en vivo en Salteame. Y enseguida, después de este tema, Sierra me lleva a la jarana en vivo. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting. depth of view. While all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Generando aire que te haga latir. Radionauta. Dial. Expansivo. Salteame. Estrobobólico. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo, sí. Último bloque de Salteame. Pará, pasame el vaso de vino, no. Que vuelva. Estamos con los chicos de Me Lleva la Jarana, por si alguno recién empieza a escuchar el programa. Bueno, ya termina. En fin, van a disfrutar de una banda excelente en vivo que acaba de tocar y va a tocar de nuevo. Y bueno, y salud por ustedes, muchachos, salud por nosotros, por esta unión. Esperemos ir a verlos de nuevo, disfrutar de la cumbia poderosa y lo que tengan para decir al mundo. Este es un buen momento y buena música. Bueno, al mundo tenemos para decirle que si no le gusta la cumbia, que no sean así cerrados, que es algo que está emergiendo, es algo que es para todos, es algo que es para compartir, así que los invitamos a compartir la cumbia. El viernes 4 de septiembre vamos a estar tocando en Celaví, que va a ser una fiesta tremenda. Así que vénganse a partir de las 11, que es tempranito, empieza todo temprano, pero va a estar tremendo, así que va a estar buenísimo. Vamos a estar tocando con una banda que se llama Punto P, que son unos hermanos nuestros. Así que acérquense, el viernes 4 de septiembre en Celaví. Es 55 entre 17 y 18. Y este lunes, les pasamos el último chivo, vamos a estar tocando en Capital, para los amigos de Capital que nos estén encontrando, o para la gente que esté de acá de La Plata que vaya a estar por allá. Vamos a probar un espacio nuevo que es Se llama Calla. Calla. Calla Tijuana. Casa Tijuana, que queda en Gallo 333. En Abasto. Así que bueno. ¡Cocorocó! Vamos con el temita que se llama El Engualichao, por Me Lleva la Jana. Me fui pa'l baile, estaba lejos dejado. Aunque fría la noche, mi corazón estaba gozado. Aunque fría la noche, mi corazón estaba cantando. Ah, ah, ah. El ritmo de los tambores me va llevando y me voy dejando. El ritmo de los tambores me va llevando y me voy cantando. Ah, ah, ah, ah, Salteame, en el aire. and gentlemen, welcome on the floor. Time for another dimension of house music. From Zurich to Miami, from Paris to New York. Stay tuned. This is Daniel Portman.